Cuando la vida es supervivencia, el horizonte carece de ilusión. A veces sobra la indiferencia y nadie sabe cómo pedir perdón. 15, 18 minutos, regresamos aquí desde la comunidad de San Antonio de Padua, esperando el regreso de nuestro santo patrono aquí, que está en procesión junto con nuestro padre obispo, que le está acompañando con los sacerdotes en esta comunidad, ¿sí? También queremos comentarte que estamos saliendo a través del internet de radiof.com.ar, ¿eh? Allí también puede escucharnos a todos los hermanos que están escuchándonos por internet. Le damos también la paz de Cristo Jesús. Y desde aquí, que San Antonio le siga regalando abundantes bendiciones a todos los hermanos que nos acompañan a través del internet. Soy cada día un caminante, con la esperanza inspiro el corazón. Siempre me arriesgo a ser diferente, juventud no duerme. Bien, entonces regresamos aquí desde la capilla de San Antonio de Padua, esperando la llegada de nuestro santo patrono aquí de la comunidad. Bueno, vamos a ir preguntando un poquito. Aquí tenemos a un hermano nuestro que trabajó muy ampliamente, muy arduamente al servicio de esta comunidad. Así que vamos a preguntarle un poco también y decirle que agradezca también a los hermanos que se acercaron en esta comunidad y colaboraron también en toda la venta que realizaron por los agentes de pastorales. Le damos la bienvenida. Hola, buenas tardes, mi nombre es Gustavo. Bueno, ya esperando para la misa central junto con el obispo, estamos viviendo nuestra gran fiesta del patrono San Antonio de Padua. Con gran expectativa hemos vivido este momento. Por supuesto, recibido a todas estas personas que vienen de todos lados, inclusive algunos me estaban comentando que venían de partes del interior, de Alberdi, algunos vinieron de Asunción también para vivir esta fiesta, pues es una fiesta muy grande, convoca a mucha feligresía, por decir así. Y bueno, también agradecer la colaboración, por supuesto, de todos los fieles, de todos los hermanos, de todos los agentes pastoral de las distintas comunidades también, que vinieron desde temprano a prestar ayuda con su colaboración. Bueno, vamos a recordar entonces también, Gustavo, la otra gran fiesta que vamos a vivir el 23 de junio. Bueno, también para el día 23 de junio está previsto también una fiesta en memoria ya a lo que vendría a ser el centenario de la primer misa que se realizó en la capilla de San Antonio. También va a haber festividades. Va a empezar con el Rosario de la Aurora. En el transcurso del día también se va a servir a la mañana temprano chocolate, después la misa. Después va a haber venta de comida y bueno, a la tarde también va a haber lo que siempre decimos nosotros, que veníamos haciéndole como tradición de sacar en procesión al santo. Vamos a sacar en procesión al santo. Vamos a ir hasta la Plaza San Martín y ahí vamos a pegar la vuelta y vamos a ver la capilla. Y ahí vamos a concluir con la misa central también. Tengo entendido también, ese día va a haber fuego de lotería, me parece, ¿no? Va a haber un gran bingo familiar, sería. Bueno, para todos aquellos que quieran venir a participar de este bingo también, va a ser cerca del mediodía, está previsto eso. Yo bien no sé los premios, para qué te voy a decir, pero hay varios premios y bueno, para que más que nada para que la gente venga a participar y a reunirse. Sí. Y después de ahí, bueno, compartir el almuerzo y seguir con las actividades. Muy bien, así estamos con Gustavo. Él, sabemos que este es el segundo gran fiesta aquí en la comunidad de San Antonio. Así nos informaba él, que ese día también va a ser casi como igualito como él, como hoy, ese encuentro, porque tiene que ser un poquito más grande también con la presencia de todos nuestros hermanos. Es así, Gustavo, porque es el cumpleaños de esta comunidad. Así que yo creo que tiene que ser un poquito más grande que este, ¿eh? La concurrencia de nuestros hermanos a acercarse aquí en la comunidad y acompañe también. Y como él decía, ese día también va a haber cantina, va a haber venta de comida, ¿eh? Una lotería familiar, invitando a toda la familia que se acerque en familia nuevamente a colaborar ese día y pasar todo junto esta gran fiesta, porque es el cumpleaños de nuestra capilla. Así que gracias a Gustavo por su tiempo. Vamos a ir caminando también, preguntando un poquito a los devotos de San Antonio, el que siempre todos los años se encuentra toda esta familia grandísima, enorme concurrencia en esta comunidad, la que das mucha alegría de ver tanto devoto de San Antonio y esperando nuevamente, ¿no? Y vamos a... Bueno, estamos aquí en compañía de los hermanos que están en... junto a San Antonio. Vamos a darle la bienvenida y que él se presente a la audiencia, díganos su nombre y qué dice Santo Patrono. Por la salud. La salud. Por la salud. ¿Cómo anda la salud? Más o menos. No hay ganas. ¿Fe para que San Antonio te sane? Entonces que esa fe viva sea grande. Muy bien, gracias. Buenas tardes. Aquí tenemos otra hermana. ¿Quiere compartir con nosotros su devoción al Santo Patrono? Vinimos a pagar una promesa. A pagar. Qué bueno. Y el Señor nos regaló este hermoso día, ¿no? Para junto a nuestro Santo Patrono, ¿eh? Y así participar. Y ahora esperando que llegue, ¿no es cierto? Bueno, muchas gracias por su tiempo. Seguimos caminando. Va llegando muchísima familia en esta comunidad. Está llegando el Santo Patrono en este lugar y vamos a molestarlo nuevamente aquí a una hermana que está presente. Queremos pedirte un poquito de tu tiempo y compartir con nuestra audiencia tu devoción al Santo. Bueno, todos los años venimos a agradecer por el trabajo, por la salud, por la familia. Y este año con más razón vengo a pedirle al Señor San Antonio que bendiga a mi familia, porque como tantas familias tenemos una crisis muy dolorosa para mí, pero confío con su bendición y que podrá librarnos de la tentación y vamos a salir adelante en unidad. Porque Rudis, yo te cuento que si ponemos la mano de él, siempre él intercede por nosotros. Así que esa fuerza y esa confianza, ¿sí? Porque cuando tenemos fe y confianza y depositamos en su mano, todo es posible. Así que toda tu esperanza en la mano de San Antonio. En la mano de San Antonio, sí, yo sé, por historia familiar. Mi abuelita era muy devota de San Antonio, muy devota. Milagros increíbles, increíbles le había hecho San Antonio. Y es siempre es venir a agradecer, porque no siempre pedir, bueno, pero este año me toca pedir. Lamentablemente hay demasiada maldad, demasiada envidia. Hay cosas muy malas, así como está el bien también, el mal es... Creo que lo más triste de todo es la disgregación de la familia, la base de todo, porque en la familia, con el amor y la contención, los niños son felices, se crían sanos y fuertes y capaces de afrontar cualquier adversidad. Y justamente cuando es la que es atacada por el mal, ahí tenemos que recurrir siempre a Dios, y a través de Dios, a través de San Antonio, a Dios nuestro Señor. Entonces, Rudy, bueno, tu fe y tu esperanza que siga así, que no solamente venga hoy a pedir a San Antonio. Te informamos que todos los 13 de cada mes está abierto el templo. Se hace también chocolate para todos los niños todos los 13 de cada mes. Hay un comedor que funciona los días sábados, así que tú invitas, te invitamos también. Y nuestra gran fiesta, que es el 23, que cumplimos 100 años, así que te esperamos ese día, va a ser igualito como esto, así como esto. Va a haber la procesión de San Antonio hasta la Plaza San Martín. Luego aquí va a haber servicio de cantina, comida, venta de comida, lotería familiar, así que te invitamos que sigas participando con San Antonio, Dios estaremos entonces. Muy bien, muchas gracias entonces a esta hermana que nos brindó su tiempo y bendiciones. Muchas gracias. Bueno, seguimos caminando. Por acá veo yo una gente de pastoral así mirando, pero sé cómo, pero le voy a sacar una palabrita. Bueno. Mira, mira, desafiante, ¿no se animan a hablar un poquito? No, pero ya estoy aquí, así que le agarré de los brazos. Bueno, que no se escape. No se va a escapar. Bueno, como él me dice Curuyú, no sé por qué, porque yo le llamo Curuyú a él, porque él es grandote, ¿viste? Entonces, el Curuyú no sé por qué yo, porque yo soy chiquita, así finita nomás. Sí, sí. Y él el Curuyú. Bueno, entonces le doy la bienvenida al Curuyú, que hable y nos cuente también cómo estuvieron pasando todos estos días, ese gran encuentro, ese trabajo, cómo trabajaron bien, con mucha armonía, con mucha paz con los agentes de pastorales. Bueno, en realidad fue un encuentro muy importante para nosotros, los católicos que tenemos la fe, digamos, puesta primeramente en Jesucristo. Y valorar lo que hizo San Antonio, su esfuerzo, que dedicó su vida, digamos, al servicio del que más necesita, el más pobre. Y bueno, es como para imitarle, digamos, los gestos, la solidaridad que tuvo San Antonio. Y yo como miembro de la pastoral me siento muy, no sé, muy motivado, muy, muy contento por la gente que se ve, que participa del barrio San Antonio, de los vecinos. Y se trabajó con mucho esfuerzo desde la novena, que nosotros veníamos el tema de la novena, de la grora, de las misas, y yo cada vez que podía venía a participar. Entonces vamos a compartir con los demás, ¿en qué en esta comunidad está? Yo estoy en la área de catequista, o sea que organización cristiana, o sea que cada familia. No, el tema de la comunión, yo estoy con los padres, yo estoy con mi señora acompañándole, mi señora está con los chicos y yo estoy con los padres, o sea que yo me siento muy, muy, muy contento, siempre quise compartir con los padres, aportar el granito de arena que uno tiene para fortalecer, digamos, la fe que tanto hace falta, o sea que yo me siento muy a gusto, estoy creciendo la fe y... Estamos ahí en un encuentro, uno participa y todo engendra nuevos creyentes, o sea que la iglesia como madre, digamos, el objetivo es recuperar que nazca el nacimiento, digamos, de nuevos cristianos y que alguna vez sea servidor, porque la gente, la capilla está pidiendo auxilio para que venga gente con carisma, o sea que con vocaciones, o sea que esa es la propuesta de la pastoral y de la iglesia, eso, que uno, digamos, nosotros los grandes tenemos que transmitir, digamos, la fe a nuestros hijos, y bueno, pero también nosotros tenemos que estar preparados para poder, digamos, transmitir esos valores y en obra, o sea que en vida, o sea que esa es la idea. Bien, él, como decía, él está en la catequesis familiar. Él está dando catequesis aquí con su esposa. Qué bueno sería también, él decía, necesitamos aquí personas con mucho carisma. Nos acerquemos y podamos brindar este servicio tan grande que ellos realizan para que también compartir, decía, con los padres, lo que es perder esta gran iglesia, porque esta es la iglesia que Jesús fundó, nuestra iglesia. Invitamos a toda la familia, a los padres especialmente, que se acerque más a la capilla, que colabore, que demuestre que en la catequesis de los padres me he enamorado de Jesús. Es así es el tema, ¿eh? Cuando concurrimos en la catequesis, que podamos abrir nuestra mente y nuestro corazón también y enamorarnos del y parte podemos demostrar también con nuestra obra, como él decía, demostrarnos con nuestra obra, ¿eh? Y la obra, ¿cuál es la obra más importante de nuestra? Es el servicio al Señor, ¿eh? Servir a nuestra comunidad. Bueno, entonces, gracias Curuyú por tu tiempo. Bueno, él no se llama Curuyú ahí en estudio, ¿eh? Se llama acá, él mismo va a decir su nombre. Mi apellido es Diarte y mi nombre es Gregorio. O sea que muy contento, muy feliz. Ahí está Gregorio entonces compartiendo con nosotros este testimonio y que decía... Te decía que, bueno, justamente el hecho de acercarse y colaborar y la colaboración hizo que hoy esté ahí la capilla de San Antonio, que terminó y la primera misa, por ejemplo, se dio, como decías vos, que van a estar celebrando ahora el 23 de junio, de hace 100 años atrás, el padre Enrique Gernacini celebró la primera misa brindando un elocuente sermón. La imagen de San Antonio fue donada por Fernando Satoni en nombre de su hija Sara. La verdad, recorriendo la historia de lo que fue la colaboración de los vecinos, porque decimos, por ejemplo, de que todo prácticamente fue donado, los recursos económicos serán obtenidos por medio de donaciones, rifas, carreras de sortija, venta de comestibles y bebidas, etcétera, etcétera. Por otra parte, también se recibió donativos de materiales de construcción y jornadas de trabajo. Desde el púlpito de la iglesia del pueblo se hacía conocer la nómina de donantes y la inversión del capital. Impresionante la gente que estuvo colaborando, dos de los miembros de la comisión, como por ejemplo Hermenegildo Canesín y Cirilo Esbardela, que fueron designados para recolectar fondos entre los vecinos, y cuando terminaron la tarea, la que les demandó bastante tiempo, ambos pidieron que se les compute como limosna los días dedicados a esa función. Hermosísima historia de lo que es hoy esta reliquia que tenemos ahí en el barrio San Antonio, una historia de la verdad, del esfuerzo, de vocación, de servicio, como vos decías, que el Señor siempre nos brinda o nos llama a que manifestemos nuestra fe, alimentándola día a día, colaborando, y en este caso creo que es un símbolo hoy donde se está celebrando, por ejemplo, esta capilla de San Antonio, mi amiga. Así es, bueno, vaya qué conocimiento, ¿no? Me quedé asombrada aquí porque en realidad siempre la tengo, la historia de San Antonio en mi mano, pero como decía Gregorio, llena de atareada y siempre que, ¿sabe qué? En este momento tengo vergüenza de vos. No. Porque, ¿sabe por qué? Porque nunca me senté a leer lo que es la historia de San Antonio. Siempre me basé a su palabra, a su enseñanza, todo eso, pero la historia que vos conocés y que vos estás leyendo es buenísimo. Bueno, vamos a seguir. En este momento te cuento que estamos recibiendo nuevamente a nuestro santo patrono que viene caminando con nuestros sacerdotes, con nuestro obispo y con todos estos hermanos nuestros que va llegando, colmando, llenando este hermoso lugar. Así que contamos a toda la familia que están lejos y están compartiendo con nosotros a través de la radio. Le decimos que hay muchísimos devotos de San Antonio. Te cuento que ahora tengo que hacer lugarcito así para poder llegar hasta allá nuevamente donde está mi lugarcito, ¿no? Pero es hermoso. Gracias, Gregorio, por tu tiempo. Gracias, Curuyú. Bueno, me voy yendo caminando. En este momento llega nuevamente nuestro San Antonio a... en este lugar para compartir la Santa Misa central junto con nuestro Padre Obispo. Bueno, aquí estamos en la presencia de una hermana también devota de San Antonio que siempre le vemos, que ella está presente con nosotros. Así que vamos a compartir con la audiencia tu devoción al santo. ¿Qué me dice? Vamos a compartir con nuestra audiencia tu devoción al santo. Sí, esta mañana para las 9 yo ya estuve acá, a las 8 ya llegué allá, para estar con San Antonio. Estuve en la misa, esa es la cual recordé, estaba con la Angélica y esa es Graciela. Qué bueno. Ella le cuento que es la madre de los agentes de pastorales de esta comunidad, la que siempre está colaborando con nosotros. Bueno, aquí. aquí estamos con nuestra locutora también. Queremos pedirte la para agradecerle a los auspiciantes, si tenés mano, podemos ir hasta allá y compartir. Le cuento que esta es una niña, tan solo 6, 17 años de edad, seguramente todos escucharon a ella compartiendo con nosotros este segundo año de la locución, ¿no es cierto, Valeria? Te damos la bienvenida. Muy buenas tardes, bueno, estamos acá compartiendo la bienvenida a San Antonio. Y nada, una alegría inmensa. Y no, nada. Bueno, entonces, Valeria, tenés a mano ahí a los auspiciantes, vamos a recordarle, así en esa forma también agradecerle. Bueno, auspician esta transmisión Mercadito El Progreso, Mercadito Gauchito de Mirta Fretes, Casa de Pastas, Mercadito Nino, Panadería Giselle de Bobadilla Amalia, Grupo Templanza y Martín Hogar Calidad y Confort. Muy bien, a toda esta familia, muchas gracias por decirle sí a Jesús y a San Antonio también. En este momento, entonces, vamos a compartir entonces esta hermosa Santa Misa que vamos a... se dará inicio en instantes nada más y que nos va a dar a nosotros a compartir con nosotros nuestro Padre está presente y también que salió a caminar con el Santo Patrono. Así que muy hermoso este día que el Señor nos regala. Toda la familia que está en sintonía con nosotros, le enviamos toda esa paz, este hermoso encuentro y esta inmensa alegría que sentimos aquí en la comunidad de San Antonio. Así que vamos a directamente al altar para compartir un pedacito nada más estas hermosas canciones que estamos viviendo en este lugar. Bueno, la intención entonces, vamos a, en la voz de Valeria, vamos a compartir un poquito las intenciones, un pedacito nada más, las intenciones de nuestros queridos oyentes que hicieron posible también esta transmisión durante todo estos días, durante 9 días. Gracias a toda esta familia, entonces vamos a leer un poquito, Valeria, las intenciones de nuestros amigos. Difuntos, por el eterno descanso de Libedia y Filipic de Romero, Eustaquio Romero, por el eterno descanso de la señora Norma y por la salud de toda su familia. Anselma Messi, José González, Dominga, Graciela González, Franco Leonor, Sixta Verón, Eleodoro Medina y Vicente Gómez. Por todos los difuntos de la familia Ruti, Matías Sebastián Cáceres, señora Amarilla, Luis Alberto Rivarola, Hipólito Adrián Mereles, por el eterno descanso de Mariana, la pronta recuperación de su familia, por los estudios de Juana y Fernando. Por el eterno descanso de Silvio Ortiz, José Benítez, Agustín Diarte, Vega Cristina, María Lugo, Ramírez Eugenio, Pedro Eusebio Rodríguez, María de los Ángeles Rodríguez, Enrique Romero, Fortunato Bando, Gregorio Zárate, Agustín Faría, Filipo Gómez, Marcos Lidina Cáceres, Escolástica Mereles, Brígido Velázquez, Rosa y Genuario Torres, Rafael y Taurino Rojas, Pedro Cáceres, Águila Faustino, Ivencio Garay, Carlos Pereira, Ramón Bustamante, Mía Abril Uliambre, Juvencio Jiménez, Benítez Camilo y González Ezequiel, Sofía Melgarejo, América Arala, difuntos familiares y amigos de la familia Cande Alzamendi. Acción de gracias al Divino Niño, San Cayetano, Santa Rosa, por el trabajo y por la salud de sus 3 hijos, por el trabajo del recal de la familia Rúa, a la Divina Misericordia, Virgen de Satanú, Virgen de la Medalla Milagrosa, por los 8 años de Ruth Antonella, por la unidad de la familia Saldívar, por los 13 años de matrimonio de José y Graciela y por la unidad familiar. Por el trabajo de Graciela, por la salud de Angélica Ramón, por la liberación espiritual de la familia desde sus antepasados. Miguel e Ivana le agradece a Dios por su trabajo. Gustavo agradece a San Antonio por el trabajo y por los estudios de Carolina Bustamante. Por el trabajo de Mariela, Andrés, la operación de Jacinta, Laura Costa. Por la salud física y espiritual, Juan Eleuterio, Ana Isabel, Dora Concepción, Elio Cuquejo y familia, Tomasa Caballero y familia. Antes de seguir con los auspiciantes y la gente que colabora, y antes de empezar la misa, tengo una noticia para darles acá a María, a todo el equipo, que se está transmitiendo por Radio F, o sea, Internet. Entonces a las 21 vamos a poder escuchar esto que en este momento está en el aire, ustedes en sus casas. Así que bueno, ponemos presencia al Señor y empieza la Santa Misa. El Dios de la esperanza, y familia, Tomasa Caballero y familia. Por la acción del Espíritu Santo nos llena con su alegría y con su paz, permanezca siempre con todos ustedes. Presentamos el pan. Recuerda la caridad de San Antonio hacia los pobres. Antonio compartió sus alimentos con los más necesitados. Además, en sus sermones no se cansaba de invitar a los ricos a compartir sus bienes. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Tú, que has sido enviado para sanar a los contritos de corazón. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Tú, que has venido a llamar a los pecadores. Cristo, ten piedad de nosotros. Que está sentado a la derecha del Padre para interceder por nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Alabemos y glorifiquemos a Dios. A los hombres que ama el Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Dios, Cordero Pascual, Hijo del Hombre, que quitas el pecado del mundo. Oye nuestra súplica, Señor Dios, Cordero Celestial, Hijo del Altísimo, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, Altísimo Jesucristo. Paz a los hombres que ama el Señor, en la gloria de Dios Padre, por todos los siglos, gloria a Dios en las alturas, en la tierra paz a los hombres que ama el Señor, amén. Oremos. Dios todopoderoso y eterno, que en San Antonio de Padua nos diste un insigne predicador del Evangelio y un intercesor en las necesidades, concédenos con su ayuda que viviendo cristianamente experimentemos tu protección en toda adversidad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. El profeta es enviado a anunciar la buena nueva a todos los pueblos. Lectura del libro de Isaías. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque el Señor me ha ungido. Él me envió a llevar la buena noticia a los pobres, a vendar los corazones heridos, a proclamar la liberación a los cautivos y la libertad a los prisioneros, a proclamar un año de gracia del Señor, un día de venganza para nuestro Dios, a consolar a todos los que están de duelo, a cambiar su ceniza por una corona, su ropa de luto por el óleo de la alegría, y su abatimiento por un canto de alabanza. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Cantaré eternamente tu misericordia, Señor. Cantaré eternamente tu misericordia, Señor. Cantaré eternamente el amor del Señor. Proclamaré tu fidelidad por todas las generaciones, porque tú has dicho: mi amor se mantendrá eternamente, mi fidelidad está afianzada en el cielo. Cantaré eternamente tu misericordia, Señor. Yo sellé una alianza con mi elegido, hice este juramento a David, mi servidor. Estableceré tu descendencia para siempre, mantendré tu trono por todas las generaciones. Cantaré eternamente tu misericordia, Señor. Encontré a David, mi servidor, y lo ungí con el óleo sagrado, para que mi mano esté siempre con él y mi brazo lo haga poderoso. Cantaré eternamente tu misericordia, Señor.

en las ciudades donde entren y sean recibidos, coman lo que les sirvan, sanen a sus enfermos y digan a la gente: el reino de Dios está cerca de ustedes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, demos gracias a Dios por su amor y por su bondad, porque es Él el que nos ha concedido el don de creer en Jesucristo, su Hijo, nuestro Salvador, nacido de la Virgen María, nuestra Madre. Esta es la razón por la cual nos encontramos aquí, esta hermosa tarde de San Antonio de Padua, en este predio tan querido para todo el pueblo formoseño, en el marco este año del centenario. Todos sabemos que este año esta capilla va a cumplir 100 años de existencia. Quienes hemos conocido este lugar ya hace más de 30 años, veníamos desde Formosa, recuerdan los mayores, y esto era descampado totalmente. Veníamos aquí hasta la capilla. Ahora hemos recorrido en procesión con la imagen de San Antonio por este barrio tan populoso. Y se irá creciendo más aún, porque Dios es el Dios de la vida, y mandó al hombre, varón y mujer: crezcan, multiplíquense, porque en el mundo hay lugar para todos, a fin de que puedan participar conmigo en la dicha, en la divinidad. Y para eso el Padre envió a su Hijo Jesús. Nos eligió, nos llamó, nos dio la vida y estamos aquí para ser hijos de Dios. Ya lo somos por el bautismo, pero tenemos que tomar conciencia de que realmente lo somos y hemos de procurar vivir como tales. Estamos viviendo una época muy importante para nosotros, la historia de nuestra vida. El Papa Benedicto XVI ha convocado a toda la Iglesia a un año de la fe. Y también nosotros los formoseños, a partir del mes de octubre, con toda la Iglesia católica, vamos a dar apertura al año de la fe para redescubrir ese tesoro tan grande, esa riqueza que tenemos, que es creer en Dios, la fe, el don más grande que hemos recibido y que hemos de mantenerlo siempre, vivirlo y transmitirlo de generación en generación, especialmente a los jóvenes y a los niños. En ese marco, por tanto, de una llamada a la nueva evangelización, cada uno conforme a su vocación, como hemos escuchado al apóstol, el Espíritu Santo reparte dones a cada uno: matrimonios cristianos para que tengan hijos, consagrados y consagradas para que vivan en fidelidad el amor a Cristo, ministros ordenados, todo para la edificación de la Iglesia, que es el pueblo de Dios, la morada del Espíritu Santo. Dios quiere la felicidad para todos, porque es un padre bueno, como deben de ser los padres, papá y mamá, para con sus hijos. El domingo pasado celebrábamos la solemnidad del Santísimo Cuerpo y Sangre de Jesús, la Eucaristía, que es la fuente y culmen de nuestra vida cristiana. Y también celebrábamos, como lo han hecho muchos de ustedes, la colecta anual de Cáritas, con un lema muy significativo y a la vez muy cuestionador e interpelante. Pobreza cero, vida digna para todos. Porque ese es el deseo de Dios. Dios quiere que todos sus hijos, todos los hombres, todos, tengamos una vida digna y una vida llena de gracia y de santidad para todos. Y esto no sucede lamentablemente. Este fin de semana, ustedes habrán escuchado por los medios o leído que ha habido en el barrio Nancón dos suicidios de 13 y 16 años. Y en el barrio Centenario, Circuito 5, han matado a dos jóvenes, uno de 15 y otro de 16, acuchillado con un tramontina. Cuatro muertos jóvenes. Si eso es vida, ustedes imagínense, el Dios de la vida. Cuánto sufrimiento para esos padres, para esa familia y para todos nosotros, porque Dios es el Dios de la vida. Quiere decir que la pobreza, la droga, la división familiar, tantas causas se podrán alegar para descubrir cuáles son los fundamentos de esa situación real que uno no se la inventa. Me comentaba el padre de la parroquia Sagrada Familia que con estos dos van 8 los jóvenes que este año ya van muertos en el circuito 5. 8 jóvenes, así, de 16, 18 o 20 años. La vida, si Dios es el Dios de la vida, ¿por qué promovemos o vivimos una cultura de muerte? Dios quiere la vida. Hemos escuchado la palabra de Dios, que es la que va iluminando la mente de todo aquel que quiere ser fiel a la voluntad de Dios. Tanto el profeta Isaías y Jesús mismo, que se aplica a estas palabras, dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha enviado para llevar la buena noticia a los pobres, llevar la alegría, el consuelo a los contritos, afligidos de corazón. Este es el designio y el proyecto de Dios, la vida y la felicidad. El mismo Jesús, buen pastor, pan de vida, afirmó: yo soy el pan de vida y he venido para que tengan vida y vida en abundancia, es decir, una vida en plenitud. San Antonio es un hombre santo, popular, que por eso estamos acá. Se murió a los 36 años, predicó excelentemente la palabra del Señor y llegaba profundamente al corazón de las personas, porque no andaba con mucha vuelta ni retórica, sino que llamaba las cosas por su nombre. Predicó el amor de Dios y también denunciaba los vicios que hay en el corazón: la ambición, la codicia, el odio, la envidia, la venganza. Pero él, movido para el cambio y la transformación del corazón a fin de ser hijos de Dios. Cuando íbamos marchando en la procesión, se iba leyendo uno de sus sermones que la liturgia de las horas nos ofrece hoy. Este santo se dejó invadir por el Espíritu Santo y en él se cumplían las palabras de Jesús: no soy yo quien hablo, es el Espíritu Santo el que habla por mí. Yo soy un simple instrumento y mediador. Y entonces este santo pues decía: miren, la cuestión no está en hablar, sino en vivir y en obrar, en ser. Por consiguiente, decía él, hay que ser humildes, pacientes, pobres, misericordiosos como Jesús, pero no de palabra, sino con la vida y con las obras, y sobre todo fustiga a quienes somos predicadores, a mí y a todos los que somos sacerdotes, catequistas o agentes de pastoral, porque dicen, la verdadera predicación está en el testimonio de la propia vida, porque no puede haber incoherencia mayor que predicar una cosa y vivir otra. Ahora, esto no lo podemos aplicar todos, ¿eh? Político, economista, agente de pastoral, todo cristiano. Jesús quiere que vivamos como corresponde. Llevar una vida, como hemos elevado al Señor, una vida cristiana, con dignidad. Aquí entonces, primero, comenzando los esposos. Respeto, amor, diálogo, conforme al designio y a la voluntad de Dios. Los hombres somos muy atrevidos, hasta a quienes elegimos y nos representan en los parlamentos y legislatura, aprueban leyes en contra del designio de Dios. Ahora el 15 de julio se van a cumplir 2 años de la aprobación del llamado matrimonio igualitario de 2 varones o 2 mujeres. Pero ¿hasta dónde llega eso? Aprueban el aborto, le despenalizan, matan a la gente y nosotros los votamos. ¿Es así? No sé. El niño tiene derecho. Yo he bendecido ahora a decenas y decenas de niños cuando entraba aquí en la capilla, unos niños preciosos. ¿Acaso el niño no tiene derecho a tener un papá y una mamá? Así, un papá y una mamá, y no 2 hombres o 2 mujeres que quieran adoptar. Es el niño el que tiene el derecho. Son egoístas, somos egoístas los mayores que queremos satisfacer, sabe Dios qué sentimientos, sin tener en cuenta el derecho del más pequeño y del más débil, que es el niño, que tiene que nacer en un hogar donde haya una referencia de un padre y de una madre, que eso es ley natural, no es solamente fe cristiana. La fe cristiana apoya la ley natural que Dios ya nos ha dado, es el sentido común. Nuestro Santo Padre, además de ser papa, es muy inteligente y sabe mucho, porque está lleno del Espíritu Santo, llama a la humanidad a que piense y a que proponga leyes que sean razonables, según la razón, el entendimiento y la ley natural, simplemente eso. Con mayor razón después, si tenemos fe, la palabra de Dios viene a ratificar y a fundamentar lo que ya la razón natural nos dice. Todas estas cuestiones, queridos hermanos, son de mucha importancia y trascendencia. La sociedad en la que nos encontramos y el mundo está cambiando mucho y nosotros no podemos permanecer así, indiferentes, quietos, callados, ante aquellos que están transformando y cambiando, lamentablemente, para mal y para la muerte, el bien y la verdad. Así es que esta fiesta de San Antonio nos invita primero a dar gracias a Dios por el don de la fe, por su palabra, por este deseo de querer ser mejores que Dios pone en nuestro corazón. Pero también nos invita a imitarle a Él. Nosotros venimos aquí pidiendo su intercesión porque uno quiere salud, trabajo, la bendición. Dios acepta y reconoce tantas necesidades que tenemos, pero no nos limitemos únicamente a venir a pedir. Vengamos también para contemplar a este y a tantos otros santos que fueron fieles a Jesús, al Evangelio, a la palabra de Dios, para imitar sus actitudes y asemejarnos a Él también. Queridos hermanos, que esta palabra de Dios que hemos escuchado y esta fiesta, este deseo de compartir el pan material y espiritual, nos lleve a la plenitud, como nos decía el apóstol. Me ha agradado mucho que se haya proclamado en la segunda lectura el texto de la carta a los Efesios, donde nos hemos inspirado este año para el lema pastoral diocesano. Esforcémonos por mantener la unidad del espíritu con el vínculo de la paz. Cuanto más unidos estemos nosotros, los cristianos, más eficaz va a ser nuestra tarea y nuestra acción evangelizadora en el matrimonio, en la familia, en la escuela, en la catequesis, en la política, en la economía, porque Dios quiere que toda actividad humana sea para gloria y alabanza de Dios. Cada uno conforme a la capacidad, el don y la tarea que tiene, hemos de contribuir para esta gloria de Dios y para edificar la iglesia. A veces vivimos disgregados, separados, unidos, cada uno su kiosquito, hace subrayar lo suyo, nos está haciendo falta más unidad. Más unidad. Con el vínculo de la paz que la da el Espíritu Santo. Y así todas las acciones que hagamos tendrán una mayor eficacia y serán para gloria de Dios y felicidad de todos. Pidamos, hermanos, al Señor, a la Santísima Virgen María, por intercesión de San Antonio, una vida digna y plena para todos. Propiciemos y fomentemos la cultura de la vida, defendamos la verdad. Los matrimonios vivan en fidelidad y en unidad, y eduquen a sus hijos cristianamente, y todos seamos fieles en cumplir la voluntad de Dios. Esa es la mejor ofrenda que podemos hacer a San Antonio bendito. Que así sea. En el año de la fe estamos invitados a hacer la profesión de fe, que la sabemos de memoria en el credo. Ahí está sintetizado lo que tenemos que creer. Por eso con alegría, con toda la iglesia decimos: creo en Dios Padre Todopoderoso. Que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Amén. Hermanos, agradecidos a Dios por el don de la fe y llenos de alegría, presentemos nuestras súplicas y oraciones. A cada una de ellas respondemos: con San Antonio te pedimos, Señor. Con San Antonio te lo pedimos, Señor. Por el Papa, obispos, presbíteros, diáconos y los que entregan su vida por el reino, participando todos en un mismo pan, para que formemos un solo cuerpo. Oremos. Con San Antonio te lo pedimos, Señor. Por el padre Hugo Maidana, para que imitando las virtudes de San Antonio pueda anunciar gozosamente el mensaje de salvación. Oremos. Por San Antonio te lo pedimos, Señor. Por nuestra patria, para que como ciudadanos nos pongamos al servicio, ayudando a construir la justicia, la fraternidad y la paz. Oremos. Con San Antonio te lo pedimos, Señor. Por los enfermos y los que sufren todas clases de necesidades, para que encuentren en la Eucaristía alivio a sus pesares y fuerza para continuar fieles a la palabra de Dios. Oremos. Por San Antonio te lo pedimos, Señor. Por esta comunidad parroquial que se apresta a vivir sus 100 años de vida pastoral, para que como familia busquemos la unidad y la solidaridad. Oremos. Por San Antonio te lo pedimos, Señor. Pidamos al Señor por el aumento de las vocaciones a la vida sacerdotal, a la vida religiosa, a la vida misionera. Roguemos al Señor. Padre Dios, que nos has enviado a tu Hijo, la palabra eterna, concédenos todo lo que necesitamos para hacer siempre tu voluntad, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. El Señor bendice nuestras acciones de caridad y entrega generosa al hermano. Hacemos nuestro aporte que será destinado al Centro Vocacional Diocesano San José. Cantamos. El Señor nos ha fortalecido con su palabra. Ahora preparemos la mesa del altar con los dones de pan y vino, proponiéndonos imitar las virtudes de San Antonio. Cantamos. Señor, te presentamos la vida, Señor, el pan y el vino. presentamos la vida, Señor, y la del pueblo de Cristo y valor. Campo y desierto, vida y silencio. Te presentamos, Señor, campo y desierto, vida y silencio. Te presentamos, Señor. Oremos, hermanos, para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Recibe, Señor, el sacrificio de alabanza que te ofrecemos en honor de San Antonio de Padua, y líbranos de los males presentes y futuros, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Al recordar hoy a los santos que se consagraron a Cristo por el reino de los cielos, celebramos tu admirable providencia. Por ella la humanidad recobra la santidad primera y experimenta anticipadamente los bienes que espera recibir en el cielo. Por eso, con los ángeles y los santos, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Ahora es el momento más importante. A ver, por favor, algunos adultos o catequistas, los niños en el predio no pueden estar jugando el balón acá y gritando ahora. Si quieren salir fuera, que lo hagan. Blas, a ver, por favor, ahí, y los papás cuiden de ellos. Pues es el momento de la misa. Gracias a Dios nos hemos venido este año acá, que está más eso. Entonces, el que quiera estar dentro aquí, a rezar. El que quiera afuera, pues él, que juegue. Eso. Gracias. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes.

Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a nuestros que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Amén. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. En el Espíritu de Jesús resucitado, nos damos fraternalmente el saludo de la paz. Queridos hermanos devotos de San Antonio de Padua, le enviamos esta paz de Jesús, esta paz de esta comunidad, esta paz de San Antonio de Padua, esta paz especialmente a nuestros hermanos que están compartiendo con nosotros este gran momento espiritual a través de la radio. Que la paz de Jesús pueda sanar tu mente, tu corazón, tu familia, tu hogar, y que esta paz nos tenga más unidos cada día en el amor y en el camino de Jesús. Que la paz de Jesús, de nuestro santo patrono San Antonio de Padua, derrame su amor en cada uno de los hogares formoseños. Pecado del mundo, este es Jesucristo, el Hijo de Dios e Hijo de María, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Así como el cuerpo necesita de los alimentos, el espíritu necesita la Eucaristía para ser auténticos servidores de Dios. Nos acercamos a comulgar cantando. Para recibir la comunión, los sacerdotes, el obispo, los diáconos y todos los ministros van a estar acá enfrente del altar. Esta es una nueva modalidad que implementó nuestro párroco. Así que se van a acercar a recibir la comunión. Viene acá enfrente. Querida familia, este es el momento más importante de esta Santa Misa. Queremos pedirte también, vos que estás aquí compartiendo a través de tus hogares, que reciba también a este Jesús Eucaristía en cuerpo y en espíritu. Te pedimos que deposite toda tu confianza, tu amor, en la mano de este Jesús que nos das como el pan vivo en nuestra vida. Te pedimos desde aquí que también tú, allí en tu hogar, en familia, cierre tus ojos, ponga la mano en tu corazón, si puede, podés arrodillarte también y así de esta forma recibirte a Jesús espiritualmente. Nosotros, Señor, que te para un nuevo voz, la propuesta será compartir como vos en tu nombre, Jesús. Primitivo ritual de pastores, que fue luego banquete pascual, homenaje de nuestros mayores al Dios vivo de su libertad, cena santa, signo y profecía. Esta transmisión. Quédate, Señor, en el lugar donde más te necesita. Quédate, Señor, en el corazón de cada uno de nuestros hermanos oyentes que hicieron posible esta transmisión a través de su generosa colaboración. Quédate, Señor, en los hermanos que necesitan de tu bendición. Quédate, Señor, en los enfermos. Quédate, Señor, en los jóvenes. Quédate, Señor, en el corazoncito de nuestros niños. Quédate, Señor, en el corazón de los agentes de pastoral en esta comunidad, para que a través de tu misericordia, Señor, podamos vivir una verdadera conversión para amarte y servirte. Quédate, Señor, en el corazón de aquellos hermanos que no todavía no te conocen. Quédate, Señor, en cada uno de los hogares que conocemos. Quédate, Señor, en mi hogar. Quédate, Señor, en el corazón de mis hijos. Quédate, Señor, en el corazón en el centro de mi hogar. Quédate, Señor, en esta cadena, Señor. Quédate, Señor, y transforma, Jesús, con tu amor, con tu misericordia, mi mente y mi hogar. Quédate, Señor, en el corazón de cada uno de mis hijos. Te entrego, Señor, en este misterio, a mis 12 hijos y a mis 8 nietos. También, Señor, quiero entregarte a todos los hogares famosos. Quédate, Señor, con nosotros. Quédate, Señor, con nosotros, porque necesitamos de tu amor, necesitamos de tu misericordia, necesitamos de tu protección de paz, necesitamos que tú nos lleves de la mano, Señor, para encontrarnos contigo. Quédate, Señor, en cada uno de nuestro corazón. Que así sea. Y así estamos viviendo con todos los hermanos este momento espiritual por los caminos de la fe en vivo hoy en esta fiesta patronal de San Antonio desde Formosa Capital para toda la ciudad de Formosa y también a través de internet en radiof.com.ar. Agradecemos a Matías Paredes que hace posible que estemos en el aire, o sea en internet, ¿no es cierto?, a través de esta página. Y por supuesto en este momento de reflexión, después de la comunión, vamos a recordar a un amigo que es Agustín Paredes, ¿no es cierto?, que ya el Señor lo tiene en su casa, en la gloria. Él ha hecho el paso, la Pascua. Hace un año estaba acá con nosotros, él sacando fotos, de alguna manera tomando imágenes, ¿no es cierto?, de estas fiestas patronales. Bueno, hoy desde muy arriba del cielo nos está acompañando y a través de internet, a través de esta obra que él hizo, ¿no es cierto?, que fue el Radio F. Entonces a través de Radio F llegamos a muchos hogares formoseños y en todo el país y el mundo. Así que un saludo para Matías, ánimo, fuerza, y seguimos en la misión juntos desde aquí, desde la comunidad de San Antonio en este día 13 de junio. Dios está aquí, tan cerca como el aire que respiro, tan cierto como la mañana resplandece, tan cierto como yo le hablo, él me puede oír. Jesús está aquí, tan cierto como el aire es que respiro, tan cierto como la mañana resplandece, tan cierto como yo le hablo y él me puede oír. Su espíritu está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como las mañanas siento como yo le hablo y él me puede oír. Se siente el Espíritu de Dios en este lugar, en este silencio, después de haber recibido a Jesús espiritualmente. Se siente el amor, la presencia de Jesús en esta comunidad, en este lugar. Gracias, Señor. Gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia. Oremos. Después de recibir el pan de la vida en esta fiesta en honor de San Antonio de Padua, concédenos, Padre, gozar en la eternidad del misterio que ahora celebramos en el tiempo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y en esta hermosa tarde, queridos hermanos, antes de impartir la solemne bendición para que cada uno vuelva a su hogar, a su familia, con el gozo y la alegría de la presencia y de la visita del Señor, vamos a hacer juntos la oración a San Antonio. Todos decimos: recibe, glorioso Antonio, las súplicas que te dirigimos, solicitando tu protección sobre nuestras familias y tus devotos del mundo entero. Bendice nuestros trabajos y quehaceres diarios. Aleja del camino de nuestras vidas las enfermedades, las penas, los peligros, y en la hora de la prueba y del sufrimiento, ayúdanos a permanecer firmes en nuestra fe cristiana. No olvides a nuestros hermanos más necesitados, a los que sufren, a los oprimidos, a los marginados. a todos los que hoy más necesitan de tu protección y de nuestra generosa ayuda. Haz que nos amemos todos como hermanos, que en el mundo haya amor y no odio. Ayúdanos a todos tus devotos a vivir el mensaje cristiano. Tú, en presencia ya del Señor, no ceses de interceder por Él, con Él y en Él, a favor nuestro ante el Padre. Amén. San Antonio de Padua, ruega por nosotros. Y antes de impartir esta solemne bendición, quiero agradecer el detalle que han tenido de ofrecer esta colecta por el Centro Vocacional San José. Creo que es de conocimiento de muchos de ustedes, el que no lo sepa se entera ahora, frente al aeropuerto del Pucú, allí a la entrada o salida de la ciudad, según se vaya o se venga, se está levantando el Centro Vocacional, futuro seminario de nuestra diócesis de Formosa, bajo la advocación de San José, el esposo de la Virgen María. La casita en el barrio San Francisco, donde vivían primeramente las hermanas franciscanas misioneras de María, que tanto han acompañado durante años y acompañan estos sectores de la ciudad de San Antonio, y por allí viendo a la hermana María Inés, en una mayólica en su casita San José. Y hace 32 años, en 1980, Monseñor Sandrelli me encomendó como delegado vocacional y yo fui a vivir a esa casa con los primeros seminaristas diocesanos, el padre Adolfo, que ya es presbítero, y otros que fueron pasando por esa casita hasta que fueron después a los seminarios a formarse. Ahí durante 30 años. Este año está en Pirané la casa, porque ya, claro, el espacio pues es pequeño y ya nos reúne también la casa, ya ha cumplido más de 50 años y todo necesita renovación, ¿eh? Así que ahora ya, después de haberse adquirido aquel hermoso predio de dos manzanas, se está levantando ya el primer módulo, que va bastante avanzado, habitacional. Probablemente ya el próximo año podrán vivir ahí los aspirantes al sacerdocio, porque saben que nuestro seminario es interdiocesano, el mayor en resistencia, donde actualmente hay 22 seminaristas mayores. Uno de ellos es Lito, ahí está Lito, tercer año de teología, que trabaja con ustedes aquí en la parroquia Nuestra Señora de Itatí. Él es oriundo de la parroquia Sagrada Familia, Lito Sánchez, pero Eduardo de Jesús, Lito es el apodo, tiene su nombre lindo, Eduardo de Jesús. Y hay otros 21 compañeros con él, son en total 22, teología, filosofía y teología. Así que este año ya terminan tres también, tres en cuarto año de teología. Y, en fin, esto es muy importante para el futuro de la Iglesia de Formosa. La preparación de sus futuros ministros, tanto para dentro como para afuera. Misioneros también, sacerdotes. A Dios gracias que pueda dar esta diócesis de Formosa. Hoy, precisamente, a mi lado está el padre Mauricio Martini, que es oriundo de Italia, así que tiene los antecedentes de la familia que fundaron esta capilla, ¿verdad? Ahí está el padre. Estaba realizando hasta estos días su trabajo pastoral en Clorinda y ha querido venir a compartir con nosotros también la Eucaristía, que le agradecemos. Decía, ¿no?, que esta mañana él, porque además de sacerdote es ingeniero civil, pues entiende un poquito de construcciones, y reunido con los arquitectos, hoy día de San Antonio, le hemos pedido a San Antonio que nos diera la luz para dar inicio a lo que va a ser la capilla dentro del centro vocacional, es decir, el lugar más importante del centro. Se lo hemos pedido a San Antonio, así que con el aporte de ustedes también tienen el honor de cooperar con los inicios del módulo más importante del centro vocacional, que va a ser la capilla, donde espero que también todos ustedes puedan ir un día también a rezar allí a San José, que se le venera, ¿verdad? En fin, bueno, muy bien, dice el padre que ya tienen el monto. Pues bueno, eso va a ser ayuda. Le vamos a decir al padre Hugo que lo diga antes de la bendición. Bien, la colecta de hoy es de 2.400 pesos. Muy bien, muchas gracias. Bueno, como saben ustedes, el cemento, el hierro y los ladrillos suben mucho, pero ya es una ayudita, agradecemos, porque siempre es con la colaboración de todos, como se va haciendo esto, así es que uno agradece. Vale más que los grandes montos, así como la viudita que dio aquella moneda y dice Jesús, dio lo que necesitaba y tenía en su corazón. Eso a los ojos de Dios vale más que las cifras grandes. Así que será muy bien empleado para el centro. Claro que ahora esto son unas cifras enormes, pero el Señor provee. Así que entonces muchas gracias. Y entonces ahora, también me decía el señor Melanio de la Capilla San Andrés, que pertenece aquí, que con motivo del centro vocacional, el primero de julio, domingo, hay una peregrinación acá a Cupé, para los que deseen peregrinar. Se sale a las 3 de la mañana desde el obispado, hay ya dos colectivos que están llenos, pero si hay más gente que quiera inscribirse, lo puede hacer. Sale 250 pesos, pero vamos a hacer un itinerario hermoso. 3 de la mañana, salida del obispado. A las 7 de la mañana, la misa en Cacupé. Yo voy a acompañarle y vamos a celebrar, voy a presidir, pero con Monseñor Claudio Jiménez, obispo de Cacupé, que también va a estar en la misa. Una vez terminada la misa, iremos a la Fuente de la Virgen, iremos a Tirá, que es la ciudad más limpia del Paraguay, allí al fondo donde está una casa de retiro de los padres redentoristas, Marianela, muy bonito. Después de ahí iremos al lago Ipacaraí, San Bernardino, que se visitará. Y a las 4 de la tarde iremos a Areguá, capital de la frutilla y de la cerámica del Paraguay. Bueno, y después ya regresaremos a las 7 de la tarde. Ah, claro. Y en Areguá, además de la cerámica y la frutilla, saben ustedes que está el castillo de Madame Lynch. Allí vamos a visitar. Así que es una peregrinación. Pues vamos a rezar, a ofrecer a la Virgen de Cacupé. Quiero también decirles que de lo recaudado de la ganancia, porque es a la canasta y cada uno paga su pasaje, el 10% de lo que se recaude le vamos a entregar a Monseñor Claudio Jiménez para los pobres de Cacupé. Hacemos ese aporte también, nuestra limosna. Y el resto, si hay una ganancia, pues para la obra San José. ¿Les parece bien? Muy bien, bueno, aplaudan. Ahí está. Todas las cositas que se vayan a hacer, y ya termino, ya que tengo la oportunidad. Pero no quiero que vaya tanta gente ese día, porque si no, no sé qué vamos a hacer, pero vamos a ver. El domingo 15 de julio, la víspera de la Virgen del Carmen, en el predio San José, la comisión, amigos y colaboradores del centro, invitan a las 12 horas al rezo del Ángelus, que hay una ermitita ya, la Virgen, muy bonita. Va a haber un almuerzo comunitario a la canasta, cada uno lleva lo suyo. Y los miembros, amigos, van a ofrecer un locro. Se invita a que lleven plato y cucharita. El locro es gratis, pero claro, espero que no vaya tanta gente como hoy, porque si no, no sé cuántas joyas vamos a tener que hacer. Bueno, de todas maneras, se compartirá. Domingo 15 de julio, 12 horas, Ángelus, allí en el predio. Tenemos rezo al Ángelus, almuerzo comunitario a la canasta, y después compartiremos un locro. Y luego ya por la tarde sigue la novena de la Virgen del Carmen. Los seminaristas les vamos a pedir que sean los que repartan el locro, ¿eh? Así es que, y la comisión. Y a rezar y a pasar siempre en paz y en alegría, que es como el Señor quiere. Ahora nos disponemos, si no hay otro aviso, Padre, para... Dios, nuestro Padre, que nos ha congregado para celebrar hoy la fiesta en honor de San Antonio de Padua, patrono de esta comunidad, les bendiga, proteja y confirme en su fe. Amén. Cristo el Señor, que ha manifestado en San Antonio la fuerza renovadora del misterio pascual, los haga auténticos testigos de su evangelio. Amén. El Espíritu Santo, que en San Antonio de Padua nos ha ofrecido un ejemplo de caridad evangélica, les conceda la gracia de acrecentar en la Iglesia la verdadera comunión de fe y amor. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Con respecto a la peregrinación, los que se quieren anotar en la parroquia de Itatí o Capilla San Andrés o en el Obispado, pueden anotarse si desean. Hermanos, la Eucaristía ha terminado. Vayan en paz y en alegría. ¡Viva San Antonio! ¡Viva! ¡Viva San Antonio! ¡Viva! San Antonio de Padua, hoy venimos ante tu altar a pedirte que intercedas por nosotros y los demás. San Antonio de Padua, hoy venimos ante tu altar a pedirte que intercedas por nosotros y los demás. Por todas nuestras familias y devotos de que han hecho posible la fiesta de San Antonio. No me quiero olvidar de ninguno, así que a los policías, a todos los que han aportado su ayuda para que esta fiesta sea realmente una fiesta de la familia antoniana. Desde ya muchas gracias por su colaboración y les seguimos esperando siempre la misa todos los domingos a las 8:30 de la mañana. Y todavía, hermanos, nos queda la misa de las 20 horas. A las 20 horas, sí, hoy, la misa del cierre de esta fiesta antoniana. Desde ya, muchas gracias a todos los hermanos de las distintas comunidades, de los distintos lugares que han aportado su ayuda para que esta fiesta sea realmente una fiesta de alegría, de amor y de mucha paz. ¡Viva San Antonio! ¡Viva! En la mesa el pan que Jesús nos da, tu presencia allá en el cielo, en favor de nuestro bien. Interceda por nosotros ante el Padre. Bien, querida familia. Querida familia antoniana, así hemos vivido esta hermosa Santa Misa presidida por nuestro Monseñor, el Obispo de Formosa. Como decía, gracias a Jesús, gracias a María Santísima y gracias a San Antonio por habernos convocado en este año una vez más. Entonces vamos junto con Valeria, agradecerle a toda y a cada una de las familias que hace posible que nosotros hoy estemos aquí llevando en cada uno de los hogares formoseños esta celebración tan importante que es en honor a nuestro santo patrono. En la voz de Valeria compartimos entonces todo a nuestros auspiciantes y a todas también las intenciones de nuestros oyentes. Bueno, vamos a agradecer a todos los auspiciantes que hicieron posible esta transmisión. Mercadito El Progreso, Mercadito El Gauchito de Mirta Fretes, Casa de Pastas, Mercadito Nino, Panadería Giselle de Bobadilla Amalia, Grupo Templanza y Martín Hogar Calidad y Confort. Entonces, a toda esta familia que auspiciaron nuestra transmisión, muchísimas gracias de corazón. Que Jesús y María Santísima le abrace a cada uno de ellos y lo devuelva en abundancia, en 100 por 1, a todo lo que hicieron posible que hoy estemos aquí nosotros presentes. Bueno, entonces vamos con las intenciones de nuestros oyentes. Difuntos, por el eterno descanso y vida de Filipic, de Romero, Eustaquio Romero, la señora Norma y la salud de toda su familia, Anselmia González, Mencia, Digna Graciela González, Franco Leonor, Sixta Verón, Eleodoro Medina y Vicente Gómez, por todos los difuntos de la familia Ruti, Matías Sebastián Cáceres, señora Amarilla, Luis Alberto Rivarola, Hipólito Adrián Mereles, por el eterno descanso de Mariano y la pronta recuperación de su familia, por los estudios de Juan y Facundo, por el eterno descanso de Silvio Ortiz, José Benito Agustín Diarte, Vega Cristina, María Lugo Ramírez, María de los Ángeles Rodríguez, Enrique Romero, Fortunato Bando, Gregorio Zárate, Agustín Faría, Félix Romero, Marcos y Digna Cáceres, Escolástica Mereles, Brígido Velázquez, Rosa y Genuario Torres, Rafaela y Torino Rojas, Pedro Cáceres, Águila Faustino, Ivencio Garay, González Florencia, Antonia Pineda, Viuda de Pereira, Carlos Pereira, Ramón Bustamante, Mía Abril, Uliarte, Juvencio Jiménez, Benítez Camilo y González Siquín, Sofía Melgarejo y América Irala, difuntos de los familiares y amigos de toda la familia Candy Sani. Acción de Gracias Divino Niño, San Cayetano, Santa Rosa, por bueno, el trabajo y por la salud de sus tres hijos. Valeria, gracias. Ahí enseguida seguimos con más testimonio, pero yo quiero, antes que termine esta transmisión, estamos hasta las 18 horas en el aire, y bueno, acá tenemos dos agentes pastoral. Tenemos dos agentes, acá está la señora Rosa de Ríos. ¿Y la señora? Ana Sofía León. Ana Sofía, que ustedes escuchan la voz, es conocida los domingos en la misa de la parroquia, ¿no es cierto? Bueno, brevemente, aprovechando la radio, aprovechando que también nos escuchan por internet, Radio F. Así que Rosa, bueno, tus conclusiones de estas jornadas, ¿no es cierto?, de San Antonio la Novena y la fecha de hoy especialmente. Bueno, la conclusión es de alegría total para toda la comunidad y para todos los que formamos esta parroquia, Nuestra Señora de Itatí, porque los que venimos a colaborar salimos muy satisfechos con toda la cantidad de gente que viene año tras año a pedir la intercesión de San Antonio. También estamos muy contentos porque yo pertenezco a la Cáritas de la parroquia Itatí y, como decía el obispo en su homilía, la semana pasada fue la colecta anual de Cáritas, el 9 y el 10, y tuvimos un éxito total en nuestra parroquia. La mayoría de los agentes de pastorales salieron, especialmente los niños. Por eso un agradecimiento especial a todos los niños de nuestra parroquia que salieron, a los jóvenes, a los catequistas, a todos los agentes de pastoral y a todas las mamás que salieron también a recolectar para sus hermanos más necesitados. ¿Tenemos algún monto para hablar o eso todavía no está...? Todavía no tenemos un monto total de lo que fue la colecta, pero yo estimo que superaremos lo del año pasado. Bueno, me alegró mucho, Rosa. Y bueno, Ana, que está acá también, no te vayas porque te pregunto algo más. Ana, bueno, tu experiencia de hoy, de este día, de ayer que te vi por acá, y bueno, ¿qué te lleva de este San Antonio de este año? Y una inmensa alegría, como siempre, una fiesta especial de todos los años. O sea, no hay nada nuevo, simplemente que hoy ayudó mal tiempo y también la solidaridad de la gente. O sea, que este año se notó un poquito más esa solidaridad. Y quizás también ellos puedan ver las necesidades que hay en el barrio, porque la verdad, el barrio San Antonio, más allá de todo, tenemos mal fondo, que hay muchas personas que están prácticamente, no sé cómo decirlo, pero están en estado casi de abandono, que necesitan de mucha ayuda, tanto espiritual como material. Así que muy agradecida a toda la gente que hicieron su aporte para esto. Bueno, gracias, Ana. Rosa, gracias también. ¿Algún otro mensaje? Lo que se viene de ahora, esto no termina, ¿no? No, esto no termina. Durante toda la novena recibimos, como decía Ana, la solidaridad de nuestros hermanos. Durante toda la novena estuvieron haciendo su aporte en mercaderías, que luego vamos a ver cómo el sacerdote dirige para que podamos repartirlo. O ver cómo, de qué manera se van a utilizar esas mercaderías que solidariamente nuestros hermanos acercaron. Yo también quiero aprovechar para agradecer solidariamente el hecho de que la radio, ustedes saben que la radio es posible porque mucha gente colaboró y este año, bueno, anduvo muy bien también aquí en San Antonio. Así que agradecemos también a la gente que ha colaborado y los agentes pastorales de la comunidad que colaboran también con esta propuesta. Realmente la gente es muy solidaria. Es muy solidaria también en todos los trabajos que se vinieron dando durante la novena. Todas las comunidades vinieron, aportaron su esfuerzo, su trabajo, su tiempo, y toda esta fiesta fue gracias a todos los agentes de pastoral de la parroquia Itatí. Muchas gracias a todos. Gracias a vos, Rosy, nos encontramos creo que en Itatí por ahí. ¿Cómo no? Ana, ¿nos vemos el domingo? Así es, y tenemos, es que nos aproxima la Virgen de Itatí, pero sobre todo yo le quiero dar pie a San Pantaleón, que es muy poco conocido, o sea, se conoce, pero no se da mucha publicidad, así que le invitamos a toda la gente también que quieran participar de San Pantaleón. Comienza la novena el 18 de julio al 26 de julio, al 27 el día del Santo Patrono, y se celebra en San Andrés, en la capillita de San Andrés. Bueno, Ana, el domingo nos vemos. Un encanto, hacemos. ¿Nos vemos el domingo? Sí. Bueno, hombre, gracias, sabemos que tenés que viajar. Bueno, gracias, Ana. Seguimos entonces de la Capilla San Antonio, ahí, a ver. Sí, Ana, acá está, vamos a pasarle el micro a ¿cómo se llama esta señora? María, ¿puede ser? Bien, entonces estamos aquí en compañía de una devota de San Antonio que quiere compartir su devoción y su agradecimiento a San Antonio. Así que le damos la bienvenida, que ella nos diga su nombre y decirlo y compartir también con nuestra audiencia qué viniste a pedir a San Antonio o qué viniste a agradecer a San Antonio. Buenas tardes. Buenas tardes. Yo vine a dar un agradecimiento a San Antonio porque hace 3 meses que mi hijo estaba entre la vida y entre la muerte. Mi hijo tiene 15 años. Yo no sabía lo que era diálisis. Yo entré, perdí un lado mi ojo. Y porque no sabía lo que era recuperar mi hijo, porque los doctores a mí me daban que mi hijo ya se me moría. Entró 3 meses. Los 3 meses nosotros no le encontrábamos mejoría. Él entró en terapia, entró un día sábado a la mañana, salió el domingo a las 10 de la mañana por la promesa que nosotros teníamos que venir hoy acá con mi hijo a cumplir nuestra promesa. Fuimos al Divino Niño. Fuimos al San Antonio, pedimos para que él pueda recuperar y yo tenerla a mi hijo junto conmigo. Yo decía, bueno, el doctor me decía, ya se muere, ya se va Álvarez. Mi hermano vino, tuvo que venir de Villa 213, pasando Villa 213, tuvo que venir a la madrugada lloviendo, tuvo que venir en moto. Y ahí para las 3 de la mañana ya estaba en el hospital central, que me dijo, tranquilízate hermana, porque tu hijo va a salir bien. Y ahora yo le vengo a dar gracias al señor San Antonio, que mi hijo ya ahora ya le tengo ya sano, ya está, vino a pagar su promesa. Y le doy gracias al San Antonio para que siempre me ayude con mi hijo, porque yo no, ya los doctores no me daban mi vida de estar con mi hijo. Y tiene de 115 años, tiene. Y cuando nosotros nos acercamos al hospital, yo le dije al doctor, doctor, ¿de qué le van a operar? Y me dijo que era una vesícula que tenía él en el donde que ellos orinan, pero era todo mentira. Y después yo le saqué, bajo mi responsabilidad, le saqué a mi hijo, pagué un sanatorio Formosa, le pagué para hacerle un estudio que me salió casi 500 pesos, tuve que tirar ahí, pero valía. Y él, sin embargo, los doctores del Hospital Central estaban por matar a mi hijo, y 15 años de 100 tiene mi hijo. Por eso vengo a dar gracias al señor San Antonio por todo lo que el favor que él me ha hecho dar con mi hijo otra vez. Y bueno, muchas gracias. Vaya, qué fuerte que este testimonio de esta hermana nuestra que está compartiendo aquí con nosotros. Qué devoción, ¿no? Y qué esperanza en Cristo Jesús. Y no me vas a decir que este es el chiquito de quien está hablando. Bueno, está presente aquí con nosotros, el que él mismo le vamos a pedir que él también comparta con los jóvenes, aquellos hermanos jóvenes que están enfermos, pero vamos a pedirte que sea vos la que los llame, que sea vos la que dé ese testimonio de vida, que sea vos la que le dé ese ánimo para seguir adelante junto de la mano de San Antonio. Bueno, muchas gracias San Antonio. Yo me llamo David Álvarez Daniel y le pedí promesa al Divino Niño que me venga a ayudar porque me estaba por morir. Y gracias a Dios y la Virgen me sacó, y el Señor San Antonio, me sacaron todos los diálisis. Ahora tengo sonda, pero sé que el San Antonio me va a curar y me va a echar toda la porquería que yo tengo, pero de pasito me estoy mejorando, gracias a San Antonio. Y tu invitación para los jóvenes, ¿qué tal? Y quiero que vengan y compartan con San Antonio, con el Divino Niño, que le manden promesa, que San Antonio siempre va a estar para nosotros, porque él es grande, él es como nuestro Dios, digamos, y quiero que vengan a la iglesia, que se vayan a catecismo, que el catecismo te ayuda mucho, y que algún día toda la enfermedad que tenemos para que nos levante el San Antonio. Y bueno, y le doy gracias, Señor San Antonio, y quiero que vengan todos los que están enfermos, que le manden promesas a Señor San Antonio, que Señor San Antonio la mande, ¿no? Y que cumplan. Y que cumpla, que sí, y que cumplan. Este sacrificio que vos estás sí, haciendo. Porque gracias, Señor San Antonio, que yo mandé la promesa y cumplí. Estoy re bien ahora y nada más que tengo la sonda, pero a veces algún día me van a poder sacar todo el Señor San Antonio. Muy pronto, confiado en la mano pronto, de San Antonio. Muy pronto, y ahora yo casi me morí, pero ya ahora gracias a Dios y San Antonio estoy de pie y estoy cantando esto.